Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. FB Libros, servicio editorial. Y Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750M en su dial a esta nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Le damos la bienvenida Kira Kariakin, Georgiana Ahumada, Linsabel Noguera y Jorge Gómez Jiménez. Les saludamos también a las emisoras aliadas que transmiten el programa en Corianísima Estéreo 96.7 FM en Coro, Estado Falcón. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. Allá los domingos a las 8 a.m. y en reposición a las 6 p.m. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Y Promesa 103.1 FM en Valencia los domingos de 9 y media a 10 y media de la noche. También puedes escucharnos por rcr.tv, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com y escuchar allí los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio en línea y escribirnos o seguirnos en redes sociales, todas por @libreriasonica. Abrimos hoy con Dust in the Wind del álbum Point of No Return, lanzado en 1977, interpretada y grabada por la banda estadounidense de rock progresivo Kansas. Porque al final del tiempo, que es el tema de la novela de nuestra invitada de hoy, solo somos luz y polvo. Bueno, y en nuestra sección de novedades, noticias, nosotros habíamos hablado hace pocas semanas del libro más reciente de Jacqueline Goldberg. Y bueno, tenemos la fortuna de que esta semana pues está su presentación. Ya lo pueden conseguir en las librerías y pronto tendremos a Jacqueline aquí con nosotros en Librería Sónica. Sí, la presentación va a ser, para los que estén oyendo esto y quieran ir en este mismo momento, porque es ahorita que está haciendo la presentación, va a ser en la Escuela de Enfermería de la Universidad Central de Venezuela, en la Avenida Miguel Otero Silva, en Cebucán. Y después pueden conseguir el libro en las librerías donde se ha distribuido, entre las librerías de Caracas, pues que están todas dentro de la distribución de Oscar Todman Editores. ¿Qué nos tienes por ahí tú guardado, Jorge? Librería Sónica presenta Letralia, Letralia. Tierra de Letras, Tierra de Letras, con Jorge Gómez Jiménez. Lo que tengo guardado es una buena noticia. El 20 de junio se informó que Yadi Campo, nuestra Yadi Campo, ganó con su novela Nubes Negras sobre Bianchi la 15ª edición del Premio Internacional de Narrativa Ignacio Manuel Altamirano. Este es un galardón que organiza la Universidad Autónoma del Estado de México. Yadi es del Táchira, de San Cristóbal, y tiene cerca de 2 años residiendo en Chile. Y su novela Nubes Negras sobre Bianchi va a ser publicada por la universidad que convocó el galardón y hoy conversamos con ella sobre esta novela. Bueno, esto es una novela que gira en torno a una estudiante de sexología que proviene de la ciudad de San Cristóbal, el estado Táchira, y está pasando su primer año de estudios en Caracas. Tiene un afán por triunfar, un afán por hacerse famosa, por lograr mezclar todos esos elementos que hacen a los sexólogos en esta era en que hay como una especie de rockstar en distintas especialidades. Bueno, los sexólogos han empezado a, o tienen tiempo, siendo unas especies de estrellas, y ella anhela ser una estrella, una rockstar de la sexología en el país. Entonces, este primer año, que es tan importante porque tiene que superar su proceso de adaptación, entonces vivirá una serie de situaciones que a veces rayan en lo paranoico, en lo ridículo, y que permiten o le permitirán al lector adentrarse en un tema que todavía resulta tabú en nuestra sociedad, que es la sexualidad. A partir de su amistad con otra tachirense, con la que se siente, o sea, que casi que su par, porque ambas provienen del interior, porque ambas se están adaptando a la ciudad de Caracas, porque ambas están luchando por salir adelante y porque ambas tienen muchas cosas en común, sobre todo el interés por el tema sexual, el interés por la sexualidad humana, empezarán a lucubrar que el jefe de María del Carmen, de esta estudiante de sexología, es un asesino serial. Ya partamos por la base de que el hombre en sí es un tipo súper famoso, archi conocido, porque sale en la televisión, porque tiene un programa de televisión, porque es un personaje con cierta influencia dentro de la sociedad, respetado, conocido. Entonces ya partamos porque el que ellas imaginen, solamente se imaginen que él pueda ser un asesino, pues le da un plus. Y bueno, de eso se trata, de cómo pasan ese primer año este par de amigas y cómo ese tema tan importante en la vida de cualquier persona, cómo se aborda, cómo la sociedad va a determinar la manera en que se aborde, la manera en que la vemos, la percibimos, cómo actuamos ante la sexualidad, cómo la reprimimos, cómo la deliberamos, cómo le damos la vuelta, ¿de acuerdo?, a ese producto cultural que somos. Venezolanos triunfando en el exterior. Felicitamos a Yadi, que ella va a recibir un premio consistente en 60,000 pesos mexicanos y la publicación de la novela a finales de septiembre. Ella va a viajar a México. Como te dije, está residiendo en Santiago de Chile. Y bueno, va a viajar a México porque la presentación va a ser en la Feria Internacional del Libro del Estado de México. Te recordamos que Letralia es desde 1996 la revista de los escritores de habla hispana. Estamos en Facebook, Twitter y Telegram como Letralia y en Instagram como Revista Letralia. ¿Quieres publicar con nosotros? Entra a nuestro portal en letralia.com y te decimos cómo hacerlo. Librería Sónica presentó Letralia. Letralia. Tierra de letras. Tierra de letras. Con Jorge Gómez Jiménez. ¿Alguno de ustedes ha pensado alguna vez cómo sería viajar en el tiempo? Ay, yo sí. ¿Qué te imaginas tú? Me imagino que toda la gente no es muy limpia y que huele mal. Porque tiene mucho tiempo sin asearse. Sí, exactamente. Más o menos cuando uno viaja al pasado. Cada vez que yo veo estas películas épicas de la Edad Media y todo eso, le digo a Lino, a mi esposo, ay, Dios mío, ¿cómo estará oliendo esa persona allí? No, no me parece nunca nada romántico. Mira, nada. A la luz de los acontecimientos, te aseguro que la mayoría de los venezolanos quisiera viajar en el tiempo. Por una razón muy específica. Sí. Claro, claro, pero no hablemos de eso. Pero no hablaremos de eso. Vamos a hablar de otra cosa mucho más interesante. Bueno, fíjate, yo siempre he pensado, desde muy pequeña me han gustado mucho las películas de ciencia ficción que tienen que ver con esto, desde La Máquina del Tiempo de H.G. Wells, sí. Que me encantó leerla cuando estaba en la chamita, y bueno, luego El Doctor Who, que es esta serie que maravillosa. Todavía es una serie de culto, pues sí. Ya es una serie de culto, de lo vigente que sigue siendo. Y me acuerdo un programa de hecho, que pasaba. De hecho, la serie de ciencia ficción más longeva que existe. Que sí. Se llamaba El Túnel del Tiempo. El Túnel del Tiempo, claro. Que esos pobres hombres dando zarandeos de que un lado que había un remolino otro, así sí. En blanco y negro. Todo pop, muy op art. Absolutamente. Claro, y mencionaba, ahora estábamos hablando del Ministerio del Tiempo, una serie española donde, por cierto, hay un capítulo donde hacen un homenaje al Túnel del Tiempo. Bueno, se nos está cayendo la cédula, gente. Bueno, no, pero el Ministerio del Tiempo es moderna, es reciente. Sí, pero El Túnel del Tiempo no. Bueno, no, lo que sucede es que esas son ya series que quedaron como parte de la cultura pop Y son en estos días referencias obligatorias cuando tú hablas del tiempo. ¿Y por qué hablo del tiempo? Porque precisamente hoy vamos a conversar para que ustedes, nuestros amigos oyentes, se queden con nosotros en sintonía con Cynthia De Santis, quien es la autora de una trilogía que se llama El Guía del Tiempo. Y que dentro de su formación como científica, pues este libro toca esos espacios donde la ciencia y la ficción se van uniendo para darle cuerpo a esta historia que nos hace ver y nos habla acerca de cómo en cada espacio, cada hito histórico de la humanidad ha surgido un guía de tiempo que nos marca el camino. Así es. Bueno, vamos a identificar emisora y ya regresamos con más de Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. En Ávila Gallery somos especialistas en todo lo relacionado con nuestro majestuoso Ávila. Cuadros, vitrales, fotografías e impresiones. Decora tus espacios o regala y envía un Ávila a ese ser querido. Hacemos envíos al exterior. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. La Fundación 4Ps promueve proyectos editoriales, propuestas y estudios que contribuyan a definir el país por venir. Además, diseña espacios maravillosos inspirados en la novela Ellos vivieron en el país por venir de José Antonio Perrella. Porque la principal apuesta es construir una Venezuela positiva y posible. Visita www.4ps.org y sé parte del cambio. Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir. Tienes un montón de manuscritos en tu gaveta y no sabes qué hacer para publicar. Sácalos a la luz con FB Libros, la editorial que te ofrece el mejor servicio para que hagas realidad tu libro en su versión física o digital. Llámanos al 0424-115-866 o síguenos en Twitter por @FBLibros, servicio editorial. Servicio editorial. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Librería Sónica. Literatura para untar. Y hoy tenemos con nosotros una invitada muy especial y como les dijimos en el corte anterior, pues la música está alrededor de la palabra tiempo. Y por eso escuchamos el tema Time de Alan Parsons Project. Alan Parsons Project fue un grupo británico de rock progresivo que se formó en el año 1975 en Londres y estuvo activo hasta el año 1990. Entrevista en Librería Sónica. Y queremos hoy darle la bienvenida a Cynthia De Santis, escritora ítalo-venezolana, autora de la trilogía El Guía del Tiempo, y con quien vamos a conversar hoy acerca del libro 1, El Camino, una trilogía publicada por Ficción Breve Libros. Cynthia De Santis nació en Italia, llegó a Venezuela muy pequeña, estudió biología y se dedicó durante mucho tiempo al área del ambiente y después a sus pasiones, los libros y los viajes. Fundó una organización no gubernamental, Healing Venezuela, que se ocupa de ayudar a llevar la crisis de salud en nuestro país. Publicó varios libros en español e inglés, entre ellos El Guía del Tiempo, que es su primera trilogía en español. Pueden conocer más de ella en cynthiadesantis.com o en su Facebook, que es Cynthia De Santis 2016. Y esta información complementa lo que ya leímos en su página y está en la solapa del libro, precisamente El Camino, el libro 1 del Guía del Tiempo. Bienvenida, Cynthia. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Muy contentos de conversar contigo a larga distancia. Cuéntanos, ¿cómo empezaste a escribir? Porque leímos por allí que contabas cuentos en la universidad y eso nos llamó muchísimo la atención. Sí, bueno, yo cuando estaba, yo empecé a hacer teatro desde muy pequeña, como a los 11 años más o menos, teatro amateur, por supuesto. Y luego durante un tiempo trabajé con Levi Rosell e hice unos talleres también con Cabrujas. Pero bueno, estaba demasiado ocupada con la carrera y entonces más bien me dediqué a hacer cuentacuentos. Era cuentacuentos en las plazas de Venezuela. Yo creo que fui parte del primer grupo de cuentacuentos ya hace 1000 años. Y escribía cuentos sobre temas ambientales, ¿no? Sobre especies en vía de extinción. Eran cuentos para niños. Que tenían un trasfondo ambiental en el sentido de, bueno, la necesidad de proteger las especies, la necesidad de cuidar el ambiente. Y así empecé a escribir hace, como te digo, muchísimos años. Pero la pasión por los libros la tengo desde que pude empezar a leer. Siempre me han apasionado los libros. Claro, como lectora llega un momento en que uno siente la necesidad también de contar y escribir su propia historia. Correcto, así es. ¿Y cómo se te ocurrió enfrentarte a la escritura de larga data de una trilogía? Yo ya había escrito una novela que se llama El sentido de la oscuridad. La había escrito en español y en inglés. Es decir, que de alguna manera yo conocía yo sabía lo que significaba escribir, escribir de una forma disciplinada, 2 hasta 3 libros, porque también publiqué un pequeño libro sobre cuentos, pero bueno, ese después no, estoy actualizando la edición, no está disponible. Y la trilogía tenía sentido porque un solo libro acerca del tema no era demasiado. Y en realidad, orgánicamente hay 3 partes del libro. Uno que es el camino, es decir, el camino de cómo se llegó desde la época desde el descubrimiento del fuego hasta hoy en día. Eso es un camino que recorrieron los guías del tiempo. Después hay una parte crucial que es un descubrimiento científico importantísimo que va a cambiar la visión que tiene el ser humano sobre la vida y la muerte. Y la tercera parte es la revelación, ¿no? Lo que está detrás de ese descubrimiento científico y qué significa eso para la humanidad. Entonces había como unos cortes naturales en la historia que permitían hacer una trilogía. Y cuando leemos la guía del tiempo, el libro 1, El Camino, porque no hemos tenido acceso a los otros 2 libros todavía, vemos que hay muchas de las historias donde tocas temas y personajes de alguna manera que son comprobables científicamente que existieron. Newton, hablas un poco en algún lugar de la tabla esmeralda. Habla de Marie Curie y un montón de personajes históricos realmente. Sí, entonces queríamos preguntarte, ¿cómo fue tu proceso de investigación para sostener la escritura de esta trilogía? Muy exhaustivo, esa es la respuesta, digamos, en 2 palabras, pero en realidad este libro yo lo concebí, o la idea de este libro empezó hace muchísimos años cuando yo estaba estudiando ciencias y me di cuenta que muchos de los descubrimientos, los científicos que habían hecho o los inventores que habían hecho descubrimientos hablaban de un intangible que ellos no sabían cómo explicar o utilizaban metáforas como imágenes como que un rayo de luz. Gutenberg, por ejemplo, él habla de un rayo de luz que le cayó en sí, que lo impactó y hasta se desmayó. Newton, bueno, todo el mundo sabe el cuento de la manzana de Newton, el cuento de Arquímedes cuando se encontraba relajándose en una bañera, descubrió el principio de Arquímedes. Entonces, en la literatura existen muchísimas anécdotas sobre estos momentos que los mismos científicos no se logran explicar. O sea, el descubrimiento científico siempre es producto de mucho trabajo, mucha investigación, mucha colaboración, pero también de algo que es totalmente imponderable, que es la inspiración. Entonces, yo lo que hice fue remitirme a biografías o autobiografías, como en el caso de Einstein, en las cuales y hablé, y todos los hechos son absolutamente ciertos, excepto el momento en el cual interviene el guía del tiempo, que es un personaje que tú podrías llamar, bueno, es como si fuera una musa de la ciencia. Pero todo lo demás es estrictamente cierto, desde el primer científico hasta el último, pasando por el descubridor del papel, pasando por el que descubrió las reglas del cero, Brahmagupta, que era un hindú, pasando por Marie Curie, una mujer extraordinaria, tal vez la científica más extraordinaria que haya tenido, que haya existido en la Tierra. Y por último, Einstein. Einstein inclusive también hablaba de un sueño que él tuvo en algún momento, en el cual se le ocurrió la idea de la relatividad, cuando tenía apenas 11 años. Sí, bueno, estos intangibles son como esas especies de epifanía que rodean las respuestas que los científicos tienen a sus descubrimientos, a sus propuestas. Pero incluso abriendo el libro, el sueño, la visual de el jefe de la tribu de los Hunt cuando descubre el fuego, también podríamos decir que es esa epifanía de lo intangible. Sí, bueno, ahí sí es verdad que eso no está escrito en ninguna parte. Claro, pero dentro de tu ficción, pues, te tomaste... Sí, ahí sí fue me tomé la libertad de imaginar cómo había sido el momento en el cual se descubrió el fuego, ¿no? Y bueno, se sabe que hay trazas de fuego... del uso del fuego que datan de miles de años, ¿no? Pero sí, la palabra correcta es la que tú usaste, es la epifanía. Y cuando tú te planteaste este proyecto, sabemos, por ejemplo, que J.K. Rowling, para escribir toda su saga de Harry Potter, se hizo una plantilla donde tenía los personajes, los lugares, la época. ¿Cómo te organizaste? Porque son muchísimos saltos temporales. Bueno, me tomó mucho tiempo escribirlo, y sí, yo tenía plantillas sobre los personajes, sobre todo las eras, porque los personajes más o menos, bueno, uno los conoce, o sea, son personajes conocidos, yo los conocía por mis estudios, por lo que había leído, pero sobre todo la parte del tiempo fue lo que más me tomó, fue lo que más tuve que tener mucho cuidado que los tiempos eran los correctos, ¿no? Porque lo que estaba tratando de llevar la historia de una manera hilvanada cronológicamente. Y eso fue lo más complicado. Pero sí, obviamente cuando tienes un libro o una trilogía con tantos personajes, hay que tener muy claro quiénes son, cómo se llaman, cuándo nacieron y cómo se relacionan entre ellos. Bueno, vamos a hacer un corte y quédate en línea que vamos a seguir conversando contigo al regreso. Y nosotros le recordamos a nuestros amigos que tenemos en la mano el libro 1 de la trilogía El Guía del Tiempo, El Camino, escrita por Cinzia De Santis, y que la vamos a estar obsequiando cortesía del autor y de Ficción Breve Libros. ¿Cómo te la puedes llevar? Pues escribe tu mensaje de texto al 3456 con la palabra libro seguida de tu nombre y tu número de cédula. Y mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de recibir este obsequio para disfrutarlo en tu casa. Ahora sí, vamos a un corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. ¿Eres pintor, escultor, tallas en madera o te dedicas a las artes plásticas? En Ávila Gallery recibimos tu obra y le damos el trato que te mereces. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En la Fundación 4Ps creamos una editorial que promueve y divulga mensajes de alto valor ciudadano e intelectual. Capaz de concretar proyectos viables y tangibles con los que se consolide el país por venir. Sí, los mismos que están en la novela de José Antonio Perrella. Ellos vivieron en el país por venir. Sé parte del cambio y visita www.4ps.org. Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir. En FB Libros te ofrecemos trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, maquetación, diseño para la versión física o digital de tu libro. ¿Quieres que te lea? Pide tu presupuesto al 0424-115-866 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. Servicio editorial. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Thank you. Y estamos de regreso en Librería Sónica. Literatura para untar. Cinzia, estamos aquí contigo. Bueno, les recordamos a nuestros oyentes, estamos con Cinzia de Santis, hablando del Guía del Tiempo, una trilogía de la cual estamos en este momento con el libro 1, El Camino, que es el que ha llegado a nuestras manos. Cinzia, háblanos un poco. Esta es una apuesta interesante de la editorial FB Libros. ¿Cómo ha sido tu relación con esta editorial? Bueno, excelente. En realidad, yo no conozco en persona a Roger Michelena, pero lo admiro muchísimo porque es por la seriedad y por el cariño que le pone a todos los proyectos que él hace. De hecho, cada vez que hay un autor venezolano que no vive en el país, yo le recomiendo encarecidamente que acude a Roger porque seguramente tendrá la mejor respuesta posible. Sí, yo además admiro mucho que el hecho que Roger siga trabajando a pesar de las dificultades que sé que existen y claro, siempre tratando de cumplir con las fechas, con la calidad, con todo. Así que bueno, es una relación de... Yo tengo una gran admiración hacia él, la verdad. Y entiendo que el libro se puede adquirir en formato impreso y digital. Sí, es correcto. En digital está en Amazon y en otras librerías digitales. Y en formato impreso, Roger creo que lo está, no sé exactamente el estatus en este momento, pero creo que Roger lo está distribuyendo a algunas librerías del país. Cinzia, bueno, me voy a permitir leer un fragmento, una paginita de la novela. Y te quería preguntar sobre la influencia de los viajes en tus textos, ¿no? Voy a leer primero un fragmento. Entraron a Kerbala, donde unos sabios amigos de Alexander los hospedaron por unos días y luego emprendieron el viaje de regreso por el mismo túnel. Esta vez, el camino se le hizo más corto a Abdul, tal vez porque Alexander, en esta ocasión, se dedicó a explicarle la geología de los túneles y cómo moverse entre ellos, cosa que al niño le resultó fascinante y fácil de aprender. En este viaje descubrió dos cosas, que le apasionaba el mundo subterráneo y que el rector era un hombre más extraordinario de lo que él pensaba. A partir de entonces, además de traducir textos en diferentes idiomas, Abdul se dedicó a explorar cuevas y túneles. Al principio Alexander lo acompañó, pero una vez cumplidos los 16 años, emprendió sus viajes solo, descubriendo su verdadera naturaleza, su verdadero origen. Con el tiempo, se casó y tuvo hijos, pero mantuvo siempre la lealtad hacia el rector y su compromiso con su verdadera misión. Su vida era perfecta. Por eso la noticia que Tarek le trajo esa mañana fue tan devastadora. Caminando por las calles estrechas, Abdul se encontró con un pandemonio. Gritos desesperados, gente corriendo, saqueos de puestos de comida, fuegos por todas partes. El pánico se extendía por la ciudad. Los soldados enviados por el califa para defender a los ciudadanos fueron asesinados y los mongoles destruyeron las murallas. Cualquier persona que intentaba escapar era masacrada, incluyendo mujeres y niños. Cuando Abdul por fin llegó a su casa, encontró a su esposa e hijos acurrucados en un rincón, llorando de miedo. Les dijo que debían marcharse, que llevaran toda la comida que pudieran. Cuando estaban a punto de salir, llegó el rector. «Debes ir de inmediato a la biblioteca», ordenó. «Las cosas están peor de lo que te imaginas. No hables con nadie y no te detengas. Una vez allá, cierra la puerta y no la abras por ninguna razón». «Sí, Alexander, entiendo», dijo Abdul. «Estamos perdidos». «La ciudad está perdida, Abdul», respondió Alexander con tristeza. «Pero nosotros no». Cinzia, cuéntanos, ¿cómo han influido los viajes en todo este relato que has hecho con el guía de la trilogía El Guía del Tiempo? Dices en tu biografía que eres viajera. Sí, soy viajera. Bueno, por trabajo tuve que viajar muchísimo, no siempre a lugares, agradables. Una de las experiencias más insólitas que tuve fue viajar en helicóptero por el mar Caspio. Eso definitivamente fue algo que me marcó, porque además estaba sumamente contaminado y el helicóptero no parecía muy seguro, y mucho menos la plataforma en la que me monté. Pero bueno, todo eso forma parte de la diversión, digamos. Uh-huh. En el caso del tiempo, yo he viajado bastante a la India, aunque esto no está, o sea, Kerala no está en la India, y ya en ese capítulo en especial que tú leíste muy, muy bien, por cierto, yo estoy hablando de Bagdad, uh-huh. Y lamentablemente tampoco he ido a Bagdad, pero sí he estado, como te dije, en la India y en Irán. Y Irán para mí es un país que me llamó muchísimo la atención, me fascinó, y ahí me di cuenta de cómo nosotros a veces en el occidente malinterpretamos ciertos pueblos, ¿no? Sin querer entrar en demasiados detalles, lo que te puedo decir es que en lo personal, por mis viajes y por lo que yo leí acerca de la evolución de la ciencia, nosotros tenemos una visión que es muy eurocéntrica. Pareciera que la ciencia se desarrolló y creció y se expandió en Europa, cuando la verdad es que los países de Asia Central, cuando Europa estaba en plena oscuridad de la Edad Media, en Asia Central florecían las ciencias, las artes, la filosofía, la arquitectura, igualmente en Irán y en la India, para no hablar de China. Claro. Entonces, una de las cosas que a mí los viajes me dejaron es entender de que en realidad nosotros tenemos una visión un poquito sesgada de la evolución de la sociedad humana. Y en particular el viaje a Irán para mí fue muy importante porque yo estaba desarrollando toda esta idea del guía del tiempo y de una civilización subterránea. Hay evidencias de que han habido civilizaciones subterráneas. En Turquía hay ciudades subterráneas de hasta 50 metros de profundidad y más. Cuando estuve en Irán, tuve la oportunidad de entrar en un kanat. Los kanats eran unos túneles que se crearon hace, bueno, yo creo que un par de milenios. Ajá. Que a través de esos túneles ellos canalizaban el agua. Como es un país tan árido, con tan poca vegetación, tan poca agua, muy caliente, los iraníes o los persas, que en esa época eran los persas, eran tremendos ingenieros y crearon esta red de canats, de canales en el subsuelo. Este en particular en el que yo entré, bajé a 30 metros de profundidad, tenía que agacharme para poder llegar hasta donde corría el agua. Y para mí eso fue, o sea, una experiencia extraordinaria. Yo dije, pero imagínate, hace 2000 años esta gente eran tremendos ingenieros y eran capaces de hacer esto que todavía hoy en día subsiste y es utilizado. Entonces, wow. Eso es lo que yo creo que, ¿sabes? Con el ejemplo de Irán te estoy dando una idea de lo importante que es viajar y ver otros puntos de vista. Claro, claro. Es que definitivamente los viajes abren la mente. Mira, y una preguntita. ¿Alexander von Rosen es un homenaje a von Humboldt? No, la verdad ¿no? que no. Pero seguramente se habrán conocido en algún momento. Exacto. Seguramente, porque siendo un viajero del tiempo no me queda la menor duda que hayan tenido contacto. Vamos nosotros ahorita, Chincia, te pedimos que te quedes en línea aquí en el Skype y vamos a hacer nuestra sección de literatura para niños, que hoy precisamente vamos a trabajar acerca del círculo del tiempo con el libro que tenemos que presentar. ¿Y qué hay en Librería Sónica para los más pequeños? A ver. Hoy queremos recomendarle una lectura que pueden conseguir en las bibliotecas del colegio o cercanas a su casa, El Círculo del Destino, un libro de tradición india contado por Raja Mohanty y Sirish Rao con ilustraciones de Radhyashyam Raut, publicado por Ediciones Ecaré. Ni el tiempo ni el destino pueden evadirse. En esta historia de tradición oral india, versionada por Raja Mohanty y Sirish Rao, queda de manifiesto para el lector que la sabiduría de la rica tradición está en lo cierto. Garuda, el águila de Vishnu, quiere salvar de la muerte a un pequeño pájaro que lo ha conmovido. Lo lleva a otro lugar, lejano de aquel donde sabe lo buscará la muerte, y cuando cree que lo ha salvado, la muerte sorprendida, se pregunta qué hace ese pájaro allí si lo esperaba más adelante. pero ya que lo ha encontrado, se lo lleva con él. Las preciosas ilustraciones son de Radheshyam Raut, siguiendo el estilo de los dibujos Patashitra, también de tradición india, uno de esos libros para niños que encuentran un lugar en el corazón de los adultos que lo conocen. El Círculo del Destino, de Ediciones Écare. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida afianza vínculos afectivos y crea puentes para una mejor comunicación. Síguenos en redes sociales por @ranencantada y comparte la alegría de leer. Les recordamos que pueden enviar su mensaje de texto para llevar a tu casa el libro El Camino, en la parte 1 de la trilogía El Guía del Tiempo, escrita por Cinzia De Santis y que estamos obsequiando por cortesía de Ficción Breve Libros, su editor. ¿Cómo te lo llevas? Pues envíame un mensaje de texto hasta el 456 con la palabra libro, tu número de cédula y tu nombre. Mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de llevarte el libro a tu casa y disfrutar su lectura. Y ahora sí, nos vamos a un corto publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica por RCR. En Ávila Gallery tenemos los más hermosos vitrales para embellecer tu casa, locales comerciales, oficina y todos tus espacios. Elaborados por nuestro artista exclusivo Javier Illarramendi. Abstractos, ávilas, lámparas Tiffany's y todo en vitrales. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Porque ellos somos nosotros y todos juntos podemos lograr el país por venir. Sí, como la vida de los personajes de Ellos vivieron en el país por venir, de José Antonio Perrella, venezolanos dispuestos a luchar por el cambio. En estas páginas hay una ruta posible a seguir, una guía factible para lograr la Venezuela que queremos. Sé parte del cambio y visita www.4pes.org. Fundación 4Pes, proyectos para el país por venir. La literatura es una pasión, pero editar un libro es un compromiso que solo los mejores están dispuestos a concretar. En FB Libros hacemos toda la gestión para tu proyecto literario, corrección de estilo, diseño, maquetación y la versión física o digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-866 o síguenos en Twitter por @FBLibros, servicio editorial. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Regresamos a Librería Sónica, literatura para untar. Estamos escuchando Only Time, canción compuesta y grabada por la cantante irlandesa Enya, lanzada como sencillo en noviembre del 2000. La canción aparece en el soundtrack de la película Sweet November. Conoce más de nuestros invitados con el cuestionario de Librería Sónica. 12 preguntas para descubrir qué revelan las lecturas. Cinzia, y ahora, en este cuestionario, que son una docena de preguntas, ¿cuál es el primer libro que recuerdas de tu infancia? Uy, qué pregunta. Era tal vez Mujercitas, creo. Ay, sí, pues el primero que recuerdo fue, sí, Mujercitas. Bueno, claro, lo que pasa es que literatura infantil, imagínate, Pinocho, los cuentos Grimm, los hermanos Grimm, sí, yo creo que eso fue hace mucho tiempo. ¿Y cuál fue el primer libro que te impactó realmente, Cinzia? Crimen y Castigo, de Dostoyevsky, que me lo leí a los 11 años y me dejó, bueno, me impactó. Yo creo que para mí eso fue una introducción a la literatura, definitivamente. ¿A quién reconoces hoy en día como tu primera influencia para encontrar tu propia voz como escritora? Mira, yo creo que la primera influencia como escritora, tal vez, definitivamente los genios de la literatura latinoamericana tuvieron una influencia muy importante en mí. Los muy reconocidos como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, bueno, esos son gigantes que uno admira y trata de alguna manera de no de emular, porque eso es casi que imposible, pero sí entender cómo ellos llegaron a desarrollar una técnica tan preciosa para escribir. Yo creo que esos son, en mi caso, mi papá leía todo el tiempo. O sea, mi papá él decía que si él pudiese volver a nacer, él se montaría una librería, que ese era el sueño de su vida y que ojalá que lo hubiese podido cumplir. Más o menos eso es lo que yo más o menos pensaba también en esa época. Y además mi mamá trabajó con Gabriela Mistral. Ay, imagínate. Que, la poetisa chilena, premio Nobel, cuando ella fue cónsul en Nápoles. Mi mamá era una de las pocas napolitanas que sabía hablar español, y entonces tuvo la suerte de ser su asistente personal. Wow. Y entonces los cuentos de Gabriela Mistral, de mi mamá, los libros de Gabriela Mistral, de poesías, y todo eso, pues nada, se creó, yo creo que para mí se creó como una especie de culto a la lectura y a la escritura, que cuando ya tuve la oportunidad de dedicarle tiempo, pues simplemente se convirtió en una verdadera pasión y hasta en una necesidad. ¿Cómo te relacionas con la crítica, Chincia? ¿Para ti existe la crítica? Mira, yo en lo personal, yo cuando leo críticas que no me son favorables, logro mantener una cierta distancia, ¿no? Porque uno también, o sea, trabajando toda una vida en grandes empresas, pues uno se acostumbra a tener relaciones no siempre fáciles con la gente, ¿no? Con los lectores no es tan complicado porque no son relaciones directas, pues no te lo dicen en tu cara, lo lees, ¿no? En una review de Amazon o te mandan un mensaje o lo que sea. Entonces, yo distingo entre una crítica que es una crítica constructiva y que además, y para mí es importantísimo que me den saber qué es lo que opina el lector, porque en muchas ocasiones yo he cambiado ciertos aspectos de lo que yo escribo en base a una crítica, si la considero válida. Yo creo que es importantísimo recibir feedback de los lectores, aunque no sea lo más halagador del mundo. Pero es muy importante para aprender y para mejorar como escritor. Eso es una cosa que uno nunca va a terminar de aprender, ¿no? A escribir. Y en este sentido, ¿cuánto te importa la aceptación o el rechazo? Yo creo que a cualquier escritor le interesa o le agrada que lo lean y que además que puede entretener, porque el objetivo, uno de los objetivos de un escritor, o por lo menos uno de mis objetivos, es entretener. Entonces, alguien que rechace mi libro quiere decir que no fui capaz de entretenerlo o de entretenerla, ¿no? Entonces, obviamente que yo preferiría que la gente le gustara mis libros, pero si no les gusta, bueno, mira, o sea, esto es perfectamente, absolutamente válido y no me quita el sueño. Pues. ¿Cuál sería tu lector ideal? Mi lector ideal es un lector que es curioso, es un lector que es curioso, que quiere ver las cosas desde otro ángulo, a un lector que le gusten los confines borrosos entre la realidad y la fantasía, a un lector que uno lo pueda desafiar sus creencias y que a él se le ocurra de vez en cuando, o sea, que un lector que sea capaz de decir, ¿y si esto fuera verdad? ¿Y si esto fuera así de verdad? Y si las cosas no fueran como se han contado hasta ahora, sino que hubiese una historia alternativa. Ese es mi lector ideal. ¿Y cuál libro te hubiera gustado escribir? Ay, bueno, sin duda Cien Años de Soledad. Eso sin duda hubiese sido uno de los libros que hubiese amado escribir. Recientemente descubrí a varios escritores norteamericanos que no sé, por alguna razón yo no había, nunca me había adentrado en su, la literatura moderna norteamericana, y descubrí a Marilynne Robinson. Ella escribió un libro que se llama Gilead y otro que se llama Lila, y me hubiese encantado, me hubiese fascinado escribir esos libros. Chincia, ¿y cuál libro no has leído? Yo creo que muchos, Jorge. Hicimos libros. Mira, hay uno que quisiera tratar de leer que se llama Los Endemoniados, pero no lo logro, no lo logro. Entonces, ese es un libro que no he leído y creo que se quedará así. ¿Y qué estás leyendo ahora? Acabo de leer un libro de Toni Morrison que se llama Beloved, que bueno, fue uno de los libros fundamentales para que ella, para que ella ganara el premio Nobel. Y ahorita estoy leyendo no la secuela, sino el que ella escribió después de eso, que se llama Paradise, Paraíso. Y bueno, ella también es una escritora extraordinaria, por supuesto, Toni Morrison, y se ganó el premio Nobel con toda la razón. Claro. Mira, Chincia, ¿y qué lectura recomendarías a alguien que quiere comenzar a leer? Si fuera latinoamericano, creo que, bueno, estamos hablando de ese caso, yo recomendaría que empezara con La tía Julia y el escribidor, de Vargas Llosa, porque es un libro ligero, sumamente bien escrito, entretenido, y bueno, y el autor es uno de los grandes de la literatura de todos los tiempos. Entonces, a mí me parece que para una persona que empiece, una persona que se quiera, que quiere empezar a leer, sería bueno que leyera algo bueno y algo bien escrito, como La tía Julia y el escribidor. Okay. ¿Cuál es ese libro imprescindible que te llevarías como única compañía a un viaje solitario y sin retorno? El Señor de los Anillos. Sin ninguna duda, respondió de uno. ¿Y cuál es tu cita literaria favorita? ¿Esa que te sabes de memoria porque cuando la leíste te quedó grabada, o que vuelves a ella cada cierto tiempo? Ay, la cita literaria favorita. Mira, tal vez no es la cita literaria, no es una cita literaria, pero es algo que yo me repito a mí misma miles de veces, y es que yo solo sé que no sé nada. Y me parece importante porque es la humildad a la hora de escribir es fundamental. Y es fundamental también porque uno tiene que sentir mucho respeto hacia el lector. La persona que quita tiempo de su vida para leer lo que tú escribes es una persona que merece todo el respeto del mundo, y merece que tú te esfuerces y que cada día trates de hacerlo mejor, y que trates de ofrecer cada vez un producto más, más bonito, en el sentido más amplio de la palabra. Bueno, Chincia, estamos dando por finalizado el cuestionario, pero que no queríamos despedirnos sin antes preguntarte por el trabajo que haces con tu ONG Healing Venezuela, Sanando a Venezuela. Me gustaría que nos conversaras un poquito sobre eso. Aquí yo, la ONG Healing Venezuela se registró como ONG en diciembre del 2016. Tenemos un programa de prevención del embarazo adolescente. Okay. Tenemos una alianza con una ONG en España, porque en España logran conseguir medicinas, aquí no, aquí en el Reino Unido no te dan medicinas, pero en España sí. Entonces, con esta alianza hemos estado mandando muchísimas medicinas a Venezuela. Además, tenemos un programa para pagar exámenes de SIDA y de cáncer, que son exámenes muy, muy caros, y hay algunos casos tratamientos también, en particular para niños, cuando logramos comprar las medicinas en el exterior. Y bueno, y ahorita estamos intentando montar un programa de capacitación, o sea, no montar un programa, sino ayudar o apuntalar las competencias médicas en Venezuela, porque uno de los graves problemas es el éxodo de médicos y de enfermeras. Claro, claro. Y si alguien quiere contactarlos en Healing Venezuela, Ciencia, ¿cómo los contacta? Mira, nosotros en nuestra página web, healingvenezuela.org, ahí están nuestros contactos. De todas maneras, es info@healingvenezuela.co.co.uk. Nosotros tenemos ciertos requisitos para ayudar a hospitales o organizaciones no gubernamentales, o sea, cualquier organización que esté relacionada con el tema de salud se puede acercar a nosotros y nosotros con mucho gusto ayudamos. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa y bueno, los micrófonos son tuyos para que brevemente te despidas del público lector. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, por darme esta ventana radial en Venezuela. Y lo único que puedo decir es que espero que lean el libro, que lo disfruten y espero algún día poder estar allá y conversar en persona con mis lectores y volver a ese maravilloso país que es Venezuela. ¿Estarás? Claro que sí, Chincia, gracias. Y les recordamos nosotros aquí despidiéndonos de Chincia de Santis que si ustedes quieren leer cortesía de Librería Sónica y de Ficción Breve, El Guía del Tiempo, pues lo que tienen que hacer es enviar su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre, su número de cédula, y mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de llevar para tu casa como un obsequio el libro 1, El Camino, de la trilogía del Guía del Tiempo, escrita por Chincia de Santis. Nos despedimos con Sting. Todo este tiempo. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Militza Arcaya. En los controles, Jan Bururú Martínez. Y quienes compartimos con ustedes, Linsabel Noguera, Kira Kariakin, Jorge Gómez Jiménez y Yoyana Humada, que no pudo venir hoy porque tiene cosas personales que resolver. Esperamos que la semana que viene estemos los cuatro y hoy nos despedimos hasta el próximo domingo. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. FB Libros, servicio editorial. Y Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir.